Una palabra amiga de mi Radio Copilef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 8, que rima con 5. Porque me toca una completa del grupo de Madrid que se llama Salida Nula y una completa Copilef. Y de fondo, como siempre, pues el de siempre, Carlson. Y hoy hemos comenzado la emisión número 8, pues con esos ritmitos de los parques en las tardes y noches de Madrid, de peña que se junta para echar unas risas, para fumar, para beber y para que el tiempo pase de una manera más tranqui. Todo hasta el tiempo es Copilef. Y vamos a por la segunda coplita de la noche. Porque sí, hoy es noche. Aquí, donde estoy. ¿Y dónde estoy? pues hoy no estoy en Madrid. Por eso lo echo de menos y por eso he puesto esta coplita para empezar. Hoy estoy en un lugar donde las calles son de agua. En un lugar donde el agua huele muy mal. En un lugar donde si te pillas un pedo mutocho mutocho, igual te encuentran flotando al día siguiente en alguno de estos canales. Pues eso, que es de noche y hoy no hacemos esta puta radio desde Madrid. Hoy sale desde otro sitio. Y vamos a continuar con un grupo muy guapo también. Este grupo es de Sevilla. El tema se llama Snow and Ocean, del grupo Lead Road. Snow and Ocean. A mí esto me suena al coleguita este de los blogs, el Hans. Snow and Ocean. No sé, igual no tiene que ver, pero de repente, no sé, me acuerdo también de él. Que no tiene nada que ver, pero es que la distancia nos hace tener pensamientos peculiares. Snow and Ocean, del grupo Lead Road. Ocean, ocean, ocean, ocean. que lo flipas, tronco. De Sevilla, tío, de Sevilla. Este grupo que acaba de sonar es de Sevilla, tronco. De Sevilla. ¿Sabes qué pasa? Que tú piensas en Sevilla y según los medios y según la radio FM y los medios de televisión y prensa, pues ¿qué música se hace en Sevilla? Pues en Sevilla se hacen sevillanas, tronco, coplita, flamenquito, un poquitito de jazz, un poquitito de rap, pero no tronco, o sea, se hace esto también, tío. Hemos oído una copla que se hace en Sevilla, tronco. Nah, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Si es que en Santa Paus, tronco. Esto del copyleft es así de raro. Estamos descubriendo grupos que son la recontra hostia, no me jodas. ¿Y dónde estaban, tronco? ¿Dónde estaban? Pues escondidos, tío. ¿Por qué? Porque les echan tierra encima. ¿Y quién les echa tierra encima? Pues lo de siempre, coño. Porque esto no se puede ver, coño. No se debe ver. Pero aquí lo estamos viendo, oyendo y oliendo. Y debe ser que la noche hoy es distinta y que estoy rodeada de agua por todas partes como una isla. El caso es que me siento yo también un poco ola, coño, un poco ola, un poco tsunami. El tsunami este del copyleft, tronco, que me pone a mí las pilas. ¿Por qué? Porque noto cómo esto se empieza a mover, tío. Y cómo se va a hacer grande, grande, grande, grande, convirtiéndose en una ola gigante que pase por encima de todo lo que conocemos hasta hoy. Vale, que queda tiempo, que vamos despacito. Pero lo que no vamos a hacer es pararnos, ¿verdad? Ya no nos para nadie. ¡Copón! Todo lo que copyleft es música. También hay textos. Y también hay gente copyleft. Y también hay almas copyleft. Y también está la Jezabel, coño, que es copyleft. Nuestra colaboradora, la Jezabel. Otra puta cucaracha. Y vamos a ver qué nos cuenta hoy esta querida zumbada, loca y copylefera amiga y querida Jezabel. Hola, cucaracha sucia, ¿qué tal estás? Te mando otro trocito copyleft que me han regalado. Me lo ha regalado un señor anónimo, con lo cual es super copyleft y además tiene lefa. Así que es super copyleftero. Y no tiene título. Es como un niño. ¿Puedo grabarlo? Yo le he ido dando carrete. ¿Quieres que lo cuelgue en internet a ver qué escriben? Sin que se nos vea la cara, claro. Dejando de hacer. Ponte así. Ahora tócate. Curiosa. Mira, a este nos está mandando una foto de su polla. Excitada. ¿Le contestamos algo? Hasta ver dónde quería llegar. Y por lo visto es aquí donde quería llegar. Llaman a la puerta. Ya han llegado. Me asquea él. Me da asco su excitación infantil. Ya está empalmado antes de empezar. Se correrá en un parpadeo, rápido y avergonzado, como todos los años de matrimonio, derramándose en mi vientre antes de llegar a entrar, enfrentándome al espejo del baño mientras limpio ese repugnante semen seco de mi cuerpo, masturbándome sola, terminando lo que él empieza, y preguntándome, ¿qué hago yo con este despojo humano? 10 años juntos y no me conoce apenas. Ignora la bicha que late dentro de mí. Bah, paga. Cállate, pelele. Quizás hoy, después de tantos años, ha llegado el momento de que la veas despertar. Me asquea la situación, este punto al que hemos llegado. Y hasta aquí me ha traído él solito. Yo solo le he dejado ir haciendo. He ido dejando fluir su parte más oscura, más vil. Me aliso el vestido negro. Preparada. Te quiero, mi amor, me dice. Abre la puerta y entran 4 hombres, tranquilos y rudos. Se presentan. Yo no les miro a la cara. Huelen bien, a recién duchados. No escucho ni sus nombres. No me importan. Me siento carne. Siento miedo y repugnancia. Y no quiero estar aquí. Pero no puedo huir. La bicha no me deja. Me siento sucia y me siento excitada. Música. Copas. Me siento en el sillón. Mi sillón. Espero que no se ensucie mucho. Mi marido enchufa la cámara. Veo su excitación y me entran ganas de vomitar. Le miro a los ojos desafiante. ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que te excita? Y paso mis manos sobre el pantalón de bigotes de mi derecha. Creo que mi marido ya se ha corrido. Pongo mi otra mano sobre el grandote de mi izquierda. Esta hermana de momento. Desabrocho su cinturón. Los otros miran. Me siento deseada. Me siento una guarra. Asoma su prepucio y ese parece el pistoletazo de salida. Siento manos rudas que me acarician, que me buscan, que me desnudan, que me encuentran, húmeda. Me acarician, me recorren, me atenazan como si fueran ganaderos escudriñando la calidad de una vaca. Su pene en mi boca, sus manos en mis pechos, sus dedos dentro de mí, separando mis piernas, agarrando mis tobillos, dos pollas, tres, otra en mis manos. Necesito que alguien me la meta. Ronroneo. Respiro por la nariz. Siento como 100 manos recorren todo mi cuerpo, como entran y como salen de mí. Ahora mi marido ha dejado de darme asco. Lo veo dar vueltas alrededor del sillón con la camarita y ahora me parece simplemente un gilipollas. El olor se va espesando. Las pollas impregnan la habitación de aroma a vinagre, a orín y a sudor. Estoy de rodillas en la alfombra. Metedme una polla, por favor. Suplico. Mis deseos se cumplen. Mi boca sabe a fluidos, a sudor y a semen. Se van turnando. Pasan todos por dentro de mí. Reprimo lo más posible mis orgasmos. Nunca te había visto así, me dicen muy gilipollas. Y aún no he empezado a correrme. Llevo 10 años domando la bicha y este olor la está despertando. Ya no puedo controlarme. Me siento un animal. Mi vagina sufre convulsiones, se derrama, viscosa, se sale. Y tú, detrás. Fuerte. Quiero más. Quiero sentir dolor. Quiero más y más fuerte. Ahora tengo uno en cada agujero, todos dentro, martillando contra mi columna vertebral, licuándome. Ahora huele a sudor y a mierda. Mi cuerpo sucio, dolorido, follado por animales salvajes. Más fuerte, más. La bicha ya está suelta y no puedo hacer nada por detenerla. Ven aquí, maridito. Le saco su mierda de polla flácida y pegajosa. Me la meto en la boca. No dura ni 2 minutos y se corre como un colegial. Me trago el semen. La bicha está hambrienta y ahora quiere emborracharse de semen. Agarro la polla del más grande y obligo a mi marido a chupársela. Es su primera vez y veo su cara de pánico, pero también veo sus ojos excitados. Sé que se siente sucio y sé que quiere que se la metan por el culo, pero se va a quedar con las ganas, porque ninguno de los tíos quiere otro culo que no sea el mío. Ahí viene otro. Ahora está avergonzado. Se ha acabado la cinta, me dice la normal. Pues quédate aquí a ver al Fernando Alonso, que yo me voy un ratito más a la cama con estos señores. Un par de horas después me quedo a solas tumbada en la cama. Ya se han ido. Las sábanas empapadas en sudor frío, cubierta de costras de saliva y semen, con las piernas llenas de mierda y de orín, con con el sabor de cuatro hombres y de un gilipollas aún en mi garganta, dolorida, exhausta, sucia y por fin satisfecha. En la habitación de al lado mi marido se masturba viendo el vídeo. «Mira, hay más mensajes», me grita. «Responde, gilipollas», pienso. Bueno, bueno, qué pedazo de noche. Bueno, bueno, cómo nos ha puesto la Jezabel otra vez. Qué historias nos trae la Jezabel otra vez. Y claro, después de este momentazo copilef, con tanta lefa, pues joder. Un temita punk, porque después de la Jezabel, ¡pum!, siempre me apetece meter las cosas muy duras. Y esta vez le ha tocado un grupo de Lanzarote, que se llama Franco ha muerto. Y su temita, este con tanta cerita pero que se nos ha hecho tan cortito, se titulaba Cao. Como eso que pasa en el boxeo. Y vamos a por otra coplita, también copilef. ¿Y qué coplita toca ahora? Pues ahora vamos a meter coplita de cucarachas. ¿Por qué? Porque el otro día las cucarachas de la televisión estrenaron temita. Y entonces me han dicho las grandes cucas que cada vez que se estrene en la tele, después a la radio. Y como esto parece ya, tronco, que somos como la Virgin Records, que tienen televisión, radio y editorial musical, pues nosotros somos igual, pero todo copyleft. Todo copyleft. Ellos, todo copyright. Nosotros, todo copyleft. Bueno, pues hoy, ¿qué toca? Pues si toca, copla de cucarachas. ¿Y cuál copla toca hoy? Pues una coplita que empezó siendo un texto, tío, un textito que escribió una de las cucarachas que se llama El Bala Perdida. Un texto, pues el típico texto de un cabrón. Pues bueno, pues luego se cogió el texto y se hizo una música. Luego se le ha puesto a la tele y hoy toca la radio. Así que nada, yo dejo ya paso a la vocecita de las cucarachas cantando El Bala Perdida. ¡Vamos para allá! Llaman bala perdida de los que dejan herida y cierran los garitones al golpe de amanecida. Le llaman bala perdida sin techos y sin guaridas, se fundió con los olores el escote de mil pibas. Los demás de sus colegas dieron todos en el blanco, como él nunca fue de nadie, se tumba a soñar en banco. Lo perdida y le gritas que le quieres. Él mira por la ventana soñando con sus burdeles. Le llaman bala perdida porque se chutó la vida. Ahora lame sus heridas con aguardiente del día. Los demás de sus colegas dieron todos en el blanco. Como él nunca fue de nadie, se tumba a soñar en banco. Los demás de sus colegas dieron todos en el blanco. Como él nunca fue de nadie, se tumba a soñar en banco. Voy a leeros un relato de un compañero nuestro, se llama Joan. Su blog se llama Scriptis de Historias y su dirección es dhhistorias.blogspot.com. El relato se llama A ritmo de blues y dice así. El miembro inundaba su boca hasta provocarle arcadas y hasta hacerle sentir que le faltaba la respiración, que el movimiento de su compañero le ahogaba, mientras que las lágrimas escapaban involuntariamente a causa del esfuerzo por contener el genital erecto dentro de su boca penetrándola. Le observaba el rostro mientras le acariciaba el cabello para después cogerlo firmemente entre sus manos. Le encantaba acariciar sus mejillas hasta sentirse a sí mismo inundándola. Fue en este momento que la cogió por la cintura hasta poner su boca entre su entrepierna, encima de ella, mientras que su cabeza se hundía a pesar de lo ligero de su cuerpo. Su lengua lamía con deseo, con pasión, mientras que ella apretaba las piernas húmedas sobre el rostro de él. A él le encantaba el sabor de su compañera y los dos disfrutaban sin límites, tan solo uno, el límite de la imaginación. En ese momento, desde una ventana entreabierta, una melodía urbana inundó la habitación. Los sonidos que provenían de la calle, del paso continuo de vehículos y de gente, se confundían con los gemidos guturales de los amantes. Y los gemidos llenaban todos los rincones de la habitación. Aquel lugar era el testimonio y cómplice de la pasión, del encuentro de dos almas materializadas en el lenguaje de los cuerpos de ellos dos. Sobre aquel diálogo sin palabras, basado en la comunión del silencio, en la complicidad de dos seres que se sentían inmortales dentro de ese instante eterno. Cuando ella dice que no, y ahora no cabe en tu recuerdo. ciego, creo que tú eres lerdo. Mírame pa' dentro y verás, es un distinto animal. No dirás para hombre, ni charlarte a nadie. No pienso que eres igual, no pienso rectificar. Y te vas a tu casa pensando que cuando despiertas se viene igual. No, corre, si un cojo te persigue, la fiesta debe de continuar. Grita, si alguien te pregunta y no sabes qué contestar. Ladrar dentro de las esquinas a quien no muerdes por no llorar. Y después de tu cuerpo cansado, y después de tanta marcha atrás. Y ahora entiendes cuando ya dice que no. Y ahora no cabe tu recuerdo en el colchón. Muy guapo, sí. Bueno, joder, veníamos del bala perdida. Ahí pim, pam, pam, habéis oído ese disparo del final. ¡Pah! ¡De puta madre! Luego, nos hemos subido a la ola esta del tsunami. Hace un ratito con la Jezabel a un lado. Ahí, bien pegadita, en la tabla. Dando cerrita. Y ahora, la Liseve, al otro lado. Pero es que a Liseve me sacan de una historieta de un pibe colega suyo de los blogs, tal Joan. Y nos dijo a Liseve que este pibe originalmente escribe en catalán. Pues le hemos dicho, Liseve, tronga, si escribe en catalán y tú hablas catalán, pues ven y lo dices en catalán, coño. Y luego eso sí, luego tradúcelo, tronga, para que nos podamos enterar más peña. Pero joder, las cosas de origen tienen otro sabor, ¿a que sí? Coño, y si tiene otro sabor, o mejor no perderlo, ¿no? A mí es que me jode que solo sé un idioma y además lo sé mal. Hay que joderse para no perderse. El idioma del barrio, de las cloacas. ¿Qué vamos a hacer? Y además, por debajo de Liseve, la ola sobre la que se movía Liseve era un blues. El blues de la Belén. Un blues que también hicimos las cucarachas hace ya un tiempo. ¿Y por qué de la Belén? Porque es esa Belén que ya vais conociendo si oís aquí la radio Copilef. Es la otra que se sube a la ola, la tablita. Vamos aquí, los cuatro en la tablita. Dando cera, por encima de la ola, por encima de la espuma. Y lo que mola de ir encima de la ola son dos cosas. La vibración que hay debajo de tus pies. Y el sonido de la ola cuando rompe a tu derecha. O a tu izquierda. O debajo. O cuando la puta ola te cae encima. Rompiendo y sabes que te vas a dar una hostia de cojones. Y aún así no puedes evitar la puta ola, ¿verdad, Hans? Aunque te des una hostia, siempre sabes que vendrá otra ola después que seguro querrás coger de nuevo. Que es que estoy rodeado de agua y estoy hoy muy acuático, muy húmedo y muy de la Belén. Así que vamos con la Belén a ver qué nos cuenta hoy. Belén, Petro. Hola, cuquitas. ¿Qué tal? Pues nosotros aquí estamos, martes día 20 de octubre. Yo suelo grabar los textos entre el lunes y el martes, porque luego ya mi jornada laboral, mi semana laboral ya me impide más el quedarme delante del ordenador. De todas formas, yo le voy dando siempre vueltas a la cabeza sobre qué texto voy a elegir para leer, o sea que tranquilos, que siempre pienso en vosotros, menos cuando tengo orgasmos. Por cierto, Murmu, oye, que no voy a poder yo, bueno, no voy a poder por ahora grabarte un orgasmo, porque es que tenemos un problema, y es que tenemos todo el vecindario, lo tengo totalmente horrorizado, escandalizado, y yo creo que un poquito también envidioso. Entonces el tema de grabarlo, pues no lo sé, porque estoy empezando a aprender a correrme para adentro. No, no es nada de sexo tántrico, es simplemente no gritar tanto. Entonces me tengo que ver un poco en esta nueva capacidad mía orgásmica. Entonces, una vez que más o menos sepa cómo se hace, tú no te preocupes que yo te lo grabo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, deciros que estoy encantada, que me encanta por ahora esto de estar leyendo a mis blogueros favoritos, porque me lo estoy pasando genial buscando los textos y sobre todo pidiendo permiso, porque la gente lo está flipando. O sea, oye, ¿puedo coger un texto tuyo para la radio de las cucas? Entonces, la gente pues como que se asusta, y normal, porque no saben si tienen el nivel para poder entrar dentro de esta mierda de radio. Yo creo que sí que lo tienen, incluso que lo superan, pero ya sabes cómo son los blogueros, que tienen un ego pequeñito, aunque en el fondo lo tienen más grande que ni sé, lo van teniendo pequeñito. Pero bueno, pues os voy a presentar al bloguero que os voy a leer hoy. Este chico, yo creo que tiene uno de los avatares más bonitos de toda la blogosfera, que es una espalda preciosa, que parece ser que es suya de verdad. Yo no he tenido la suerte de poder comprobar esta espalda en directo. Yo siempre la he visto tapada con ropas. He intentado acceder mediante las manos, quitando esas ropas, intentando tocar, pero bueno, ha sido un poco complicado y un poco difícil. Pero bueno, ya lo conseguiré, ya le entrará alguna contactura extraña, me pillará a mí por Madrid. No os preocupéis, que yo os lo cuento. Él se llama Haiku, y la verdad es que es uno de mis, bueno, no es uno de mis blogueros favoritos, yo creo que es mi bloguero favorito, porque este tío yo lo conocí online, hace ya, yo creo que hace unos 3 años, una cosita así, me lo presentó Belita. Una noche haciendo el tonto, pues él también estaba por ahí. La verdad es que es un tío muy gracioso, muy socarrón, tiene un sentido del humor que me gusta mucho. Entonces una noche, pues hablando, nos confesó que él tenía un blog y que lo tuvo que cerrar pues por algún asunto personal y todo esto. Entonces Belita y yo pues utilizamos pues bueno, las armas de mujer que todo el mundo conoce y pasamos a la amenaza pura y dura. Es decir, que si no habría otro blog, pues le mataríamos o le partiríamos las piernas. Entonces, pues Haiku entró un poquito en razón y se abrió este blog, que se titula Sin Ton Ni Blog, cuya dirección es www.sintonniblog.blogspot.com. Y la verdad es que es un tío que tiene bastante, bastante gracia a la hora de hacer los posts, y tiene un sentido del humor bastante inteligente. Tiene aparte una habilidad, yo creo que es innata, de hacer unas rimas muy divertidas. Y ha hecho sonetos que ya quisieran muchos poetas y muchos cómicos haberlo tenido en su haber, porque realmente tiene bastante, bastante gracia. La verdad es que me ha costado un montón, por un lado elegirlo y por otro lado leerlo. Lo he tenido que leer a solas en el micro como unas 1200 veces porque me entra la risa. Yo no sé si me va a entrar la risa o no mientras lo lea, voy a intentar que no, pero vamos, que si exploto, pues que no se extrañe, porque es que es muy, muy gracioso el tío este. Bueno, pues os dejo con la mata de Haiku, de Sin Ton Ni Blog. Juro que en el bar parecía normal la mazuela, tras 5 copazos me dije, está en la cazuela. Pero ay, qué tragedia, qué sufrimiento sin dolor, que en lugar de triunfar, voy de mal en peor. Comencé a sospecharlo al subir a la alcoba. Apaga la luz, pues tímida soy de alma entera, dijo la muladina sin dejar de darme coba, mientras me ocultaba toda esa pelambrera. Quedó sin ropa y yo casi pierdo todo el traje, asustado al ver tremenda mata de pelo asomar. creí que se había equivocado y que en lugar de follar había entendido que me ofrecía pagar el follaje. Empecemos, ¿eres de las tiernas o de las viciosillas? Dije yo, comprobando que tenía rizos hasta las rodillas. Di la luz y preguntó, ¿dónde vas? Esto es un boicot. Querida, ya que voy de safari, conviene usarse la cot. Regresé de la cocina con las tijeras del pescado, atravesando la maleza hasta el punto deseado. Al alcanzar miraba hacia atrás una y otra vez. Oye, si ves que me extravió, sácame de los pies. Tras no pocos esfuerzos llegué, vi y triunfé. Lleno de arañazos al punto de partida regresé. Así que la próxima aventura, pase lo que pase, me pido vivirla con una dama depilada con láser. cuando me mandaron este temita, me apuntaron aquí una cosita. Me dijeron que esto que suena, el idioma en el que cantan esta copla, es aragonés. Entonces, claro, digo, coño, la Belén de Zaragoza, esta peña, pues, de Aragón, tío. ¿Y cómo se llama este grupo? Se llaman Prau. Y la copleta esta que hemos oído, Vaso Lo Sol. Y son aragoneses, tronco, y cantan en aragonés, que yo no tenía ni puta idea que en Aragón había un idioma propio. Pero, coño, la verdad es que está de puta madre, ¿eh? Y como siempre, el garzón por debajo. ¡Ah, joder! Y que antes se me había olvidado. El temita este que sonaba antes, ¿os acordáis? Según acababa la ISEP, sonaba este temita. Que era una especie así de flamenquito y que luego se metía así en plan poncorro. Bueno, pues que se me había olvidado. Esto es un temita de un grupo de Granada. El grupo se llama Chorrojumo. Y el temita, me gusta los bares. Es un flipón de cojones el puto tema ese también, ¿eh? Ese flamenquito y de fondo y de repente ponga pam, pam, pam, cañeta. La verdad es que mola cojones, nada eso, que se me había olvidado y digo, lo voy a apuntar de otra manera porque si no luego se me olvidan estas cosas y la verdad pues no mola. Que eso, ya sabéis, Chorrojumo de Granada y el temita me gusta los bares, después de Alicebe, que se me había pasado. Bueno, y vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante que está la cosa muy calentita. Es de noche, aunque la Belén ha dicho que era el día 20, es que ya debe ser que el día 20 es cuando grabó esa historia, pero ahora mismo... El día 25 de octubre, es la 1 y 27 de la noche, y lo flipáis si os digo lo que estoy echando de menos ahora mismo. Igual os toca los cojones, bueno, seguramente os sude la polla, pero vamos, ¿sabéis lo que estoy echando de menos ahora mismo? Pues unos yogures que hay en el día, colega. A mí me los paso una amigueta, están ahí, cuando están a punto de caducar, me sube 8 o 12, es una vecina que curra ahí en un día de esos. ¿Y los flipas, colega? Porque son esos yogures que son griegos, pero que dentro llevan, pues, cositas, ¿no? Llevan frutos secos, piñones y pasas. Bueno, pues esa mierda de yogures son los que estoy echando de menos yo ahora mismo, ¿eh? Que me tomaría yo 3 o 4, coño. Y a falta de yogures, bueno, son coplas copilez. ¿Y qué vamos ahora? Bueno, pues ahora toca un grupo que se llaman Los Super López. ¿Y de dónde son estos? Pues estos son de Murcia. ¡Otro más de Murcia! La verdad es que con esto del copilet también estamos, pues eso, las cucarachas y yo y vosotros también, pues descubriendo, coño, que se hace música en sitios donde no tienes ni puta idea que se hace buena música, así guapa, tío. ¿Eh? A mí me dicen que en Murcia se hace, bueno, sí, en Murcia hay un festival ahí de puta madre de música, ¿no? Pero dices tú, joder, yo grupos de Murcia, ahí yo qué sé, yo oigo poca radio, ¿no? Pero que no me sonaba. Pero, joder, llevamos aquí 8 emisiones de la radio Copilez y anda que no hay grupos de Murcia que han pasado ya por aquí con unos temazos, tío, que te corres. Y este grupo, pues también, aquí cañerito, como tiene que ser. El grupo Super López, el tema Quiero Gritar, son de Murcia y estamos en la radio Copilef más molona de las molonas radios Copilef. Así que venga, cerita y vámonos con Super López. aprendido a luchar. Que caiga ante ti por enésima vez, aunque me llegue el sol y no vea el camino, me levantaré, porque quiero gritar que he venido a por más. He vendido mi alma al diablo por llegar al final. A sonreír, tratando de imaginar esa cara de idiota con la risa rota que me da que pensar, porque quiero gritar que he venido a por más. He vendido mi alma al diablo y no se abre más. Super López, con su temita Quiero Gritar, de Murcia. Buena gente, buenas coplas, aquí esta noche guapa. Y que estoy yo pensando, que lo que echo de menos yo no son los yogures, coño. Yo lo que echo de menos es a la vecina que me los trae, cojones. Porque si tú fueras mi vecina, qué cositas ricas me traerías ahora. ¿Y te las tomarías conmigo? ¿O eres de las que prefieres sentarse y mirar? Ahora, otro grupito Copilef, esta vez de Las Palmas. El grupo se llama With Beer, que que es algo así como oso blanco, pone aquí algo parecido. Y la copla se llama 3 years, o sea, algo así como 3 años. ¿Tres años? ¿Tres años de cárcel? ¿Tres años de besos? ¿Tres años de copyleft? ¿Tres años de cucarachas? ¿Tres años del grupo With Beer de ese sitio tan guapo que se llama Las Palmas? ¡Vamos para allá, cerita! Nada despreciable de mis locos es que son los únicos hombres sinceros. ¿Y habrá algo más bello que la verdad? Según Platón, Alcibíades afirmó que solamente el vino y los niños dicen la verdad. Es a mí solamente a quien corresponde esa gloria, como dijo muy bien Eurípides en esta bella frase: el loco solo dice locuras. Todo lo que el loco lleva en el corazón lo dice su lengua sin ambaje ni rodeos, mientras que el sabio tiene dos lenguas, una para decir la verdad y la otra para disfrazarla o disimularla. Posee el arte de hacer ver lo blanco negro y viceversa. Su boca sopla igualmente en frío que en caliente, y sus discursos suelen estar con frecuencia muy lejos de sus pensamientos. primero eso, la coplita, Three Years. Y para acabar la coplita de la peña esta de Whitbeard de Las Palmas, pues un trocito de un autor copyleft de los antiguos, un trocito del Elogio de la Locura, de un tal, bueno, un tal no, qué cojones, del Erasmo de Rotterdam, colega. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el Erasmo de Rotterdam? Pues a saber. Y si es Elogio de la Locura, pues está claro, coño. ¿Cómo están las cucarachas? Pues locas como su puta madre. Bueno, y ahora sí. Ahora viene un tema, que es un tema que yo cuando lo he visto, yo lo he oído, me he quedado muy loco, tío. Pero muy loco, muy loco. Vamos a ver, os cuento. Es de tu grupo de Granada. Esta gente, o este pibe, se llama Jig Koroba. Y el tema que vamos a escuchar a partir de nada se llama Hian Truk de Tingwire. Bueno, pues ya sabéis, que mi inglés es una puta mierda y que bueno, que seguramente vosotros lo entendéis y lo leéis mejor. Bueno, a lo que voy. Este es un tema muy raro, porque cuando me lo mandaron yo dije, hostia puta, vamos a ver, este tema dura tiempo, porque ocurre que estamos acostumbrados en esto de la música a escuchar cosas que normalmente la radio dura siempre 4 minutos, 3.50, 4.10, el tiempo ese, ¿no?, que piden en las radiofórmulas, que los músicos que hacen música pues saben que siempre los temitas tienen que durar eso, porque si no luego en la radio se lo echan atrás porque es muy largo o muy corto y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que en las radios, las FMs y tal, pues lo que echan es mucho copyright. Entonces ahí está todo muy controlado, en tiempos, temáticas, tipos de música, cantantes, autores, sociedades de autores, medio, todo controlado. ¿Y qué pasa? Que tú llegas al mundo este del copyleft y te encuentras un tema como el que vamos a escuchar dentro de 0, un tema que es la repolla, porque es la repolla, pero que además dura en tiempo lo que tiene que durar. Ni más ni menos. Y claro, esto es algo que te hace flipar en colores, porque, joder, yo no tenía conciencia de que un tema puede durar el tiempo que necesita durar. Y no tiene que estar ahí pegado en los 4 minutos de los cojones. ¿Qué sería el pedazo de gilipollas, hijo de la gran puta, que decidió que los temas musicales tenían que durar el tiempo que él dijo que tenían que durar? ¡Amo, no me jodas! Bueno, que me callo, que me envalentono y me lanzo en pica, me cago en la puta. Venga, que os dejo aquí, con esta peña que bueno, que son los que están dando forma a toda esta mierda de la puta radio con mi festa que me dicen que tengo que hacer aunque esté a tomar por culo de mi casa de Madrid. Esta peña, Jig Koroba, su temazo, Hian Truk de Tingwire, son de Granada, ya sabéis, y los linkitos, los enlaces a esta peña, ya sabéis, en Radio Copyleft, en la emisión número 8, ahí tendréis el enlace a donde está esta peña para que el que le mola, que le siga. Y bueno, que lo vais a flipar en colores, yo lo he flipado, y espero que vosotros lo flipéis. Y si no lo flipas, pues que te den por el puto culo. We'll be right back. 9 minutos y 30 segundos de temazo. Bueno, pa' fliparlo, ¿eh? Pa' fliparlo. A mí en este tiempo... pues me ha dado para echarme un trocolín. No sé vosotros en qué hayáis ocupado estos 9 minutos y medio, pero a mí me ha dado para tirarme aquí en la camita que tengo al lado, encenderme un trocolín y fumármelo tranquilamente mientras sonaba este pedazo de temazo. Luego un traguito de cervecita y ahora escucharle el Galson un poquito. Pensé que estaba sola. Y me mandan aquí mis colegas cucarachos un email de estos. Y dice el email más o menos eso, que estuvieron el otro día en una fiesta, una entrega de premios de una movida sextal de los blogs, y que allí se encontraron a la peña y que salude. Y me mandan aquí pues una lista de la peña que, con la que estuvieron. Y me dicen que salude hasta los cojones, la de vos saludado, cabreada, Chari, también a ver qué más pone por aquí. Ah, bueno, una piba que se llama Cristina y su amiga Marta, que dicen que están muy buenas, que vea el vídeo, que están muy ricas y que no pudieron follar con ellas porque no había tiempo. Cago en la puta. Bueno, por lo menos ya las habéis conocido. Para la próxima vez podéis quedar y follaroslas. ¿Qué más? Así el Mariano Zurdo también está por aquí. Uno que se llama Backup, coño, este me suena a mí de uno que hace radio también. El Tequi, el Daniel Tequi, que también está por ahí danzando. Y bueno, y luego peña que hubo por allí, que bueno, algunos saludaron, otros que no y tal. Pero bueno, en general, que saludos a toda la peña y tal. Y que bueno, que según parece se pusieron cerdos de comer y de beber y en fin. Que me la he perdido, ¿no, hijos de puta? Pero bueno, yo esta noche estoy en la ola. Y joder, si estuviera en Madrid ahora, son casi las 2 de la mañana, coño, pues me puedo ir de marcha por ahí. Pero bueno, aquí no voy a ir de marcha. Me voy a quedar aquí un ratito, igual me pongo una porno y me hago una buena paja. Y hoy va a durar un poco más esto. ¿Por qué? ¿Por qué me ha sido los huevos a mí? ¿Por qué? Porque esto es copilés. ¿Por qué? Porque no tengo ataduras. ¿Por qué? Porque soy libre, cojones, para hacer lo que me salga de los cojones con la puta radio copilé de los cojones. Y la radio mola hacerla de noche. Porque de noche el Galson suena como tiene que sonar. Suena anoche. Estamos oyendo Resignation. Y ahora pasaremos a Combat Home. Galson, coño, Galson. Que siempre parece lo mismo. Pues es que siempre son los mismos temas. Es que no puedo evitarlo. Pero bueno, ya va siendo hora de ir cerrando el temita este, la emisión número 8. ¿Y con qué vamos a acabar? Bueno, pues yo dije, vamos a ver. Hemos empezado con un temita de un grupo de Madrid. El temita ese del grupo este de Madrid, que sonaba de roca a roca y tiro porque me toca. ¿Os acordáis desde el principio? Se puede fumar, saca cuatro putos pachates. Pues claro, dices tú, bueno, estos chavales para empezar de puta madre, pero vamos a ver, esto es la roca, es decir, la roca está de puta madre, ¿no? Porque la roca está guays y la roca es para fumar. Luego hemos oído un pibe que se metió una raya de coca por ahí, ¿no? Que también está bien del grupo este, ¿cómo se llaman? Los Les Rock Show an Ocean. Y digo, coño, pues para terminar hace falta algo también del temita, ¿no? Hemos empezado con Costo, luego hemos seguido con Coca, luego ha habido una música con Vilez. ¿Y ahora qué toca? Pues para acabar otro temita, ¿de qué? Pues este temita, guapo. ¿Por qué? Porque se llama Marijuana. Del grupo Meter Aduana, que son de Valencia. Así que nada, pues vamos a ir chapando, ¿no? Que yo me quedo aquí en esta isla rodeada de arenas. Digo, de arenas, de aguas. Y que igual si me pongo la peli. Pero antes igual abro la ventana y miro para allá. Miro hacia el este. Hay que mirar aquí. ¿Hacia el este o hacia el oeste? Bueno, qué mal da, si también es de noche aquí. Mírale para arriba y para abajo. A ver cómo se reflejan las estrellas en el agua. Y a ver lo que pasa. Aquí también las noches son muy silenciosas. Solo se oye la agüita y chaf, chaf, chaf. ¿Qué cojones hago yo aquí? Bueno, ni puta idea, la verdad. Bueno, pues nada. Grupete, para despedir esta octava emisión de las cucarachas, el grupo Peter Aduana y su temita Marijuana. ¡Hala! Que os den a todos por el puto culo y disfrutarlo, ¿eh? ¡Que hay enculadas que molan mazo! Radio Copiles, cojones. Hoy me he levantado más tarde que ayer. El riego no me llega, no sé por qué. Un salto voy al baño, jo, qué placer. Me miro en el espejo y me siento bien. Ayer hubo fiestuki y me puse a pie. Asalto la nevera, hay que comer. El cuerpo me lo pide, que puede ser. La noche del derroche. Murmullos de las cucarachas. Esta fue la emisión número 8.